El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Exactamente 2 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos una temperatura agradable, casi primaveral en esta mañana. Tenemos 12 grados 8 décimas la temperatura en este momento. Estamos comenzando este día viernes. Llegó finalmente el viernes nuevamente. Tenemos muchísima información, algunas de las cosas que van a estar pasando durante el fin de semana, que es lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Tenemos también algunas entrevistas pactadas. Por ejemplo, vamos a estar dialogando durante esta mañana con Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital Arcade. Ayer hubo un corte de ruta en San Miguel, nos comentaba esta mañana, y además están analizando un plan de lucha para la próxima semana. Se produjeron algunos despidos por parte del municipio de San Miguel que involucró incluso a los profesionales de la salud. Hablábamos en las últimas semanas de que hay puestos vacantes en el hospital, profesionales que se jubilan y que no vuelven a contratar a otros para que se hagan cargo de la atención a los vecinos en esa especialidad. No solo eso, sino que ahora fueron más allá y despidieron a trabajadores del Hospital Arcade, entre otros, ¿sí? Trabajadores del partido de San Miguel. Así que en un rato vamos a estar tomando contacto con Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital Arcade, quien también estuvieron charlando con otros trabajadores en lucha, los trabajadores de Kraft, Terrabusi, que están ya hace 2 semanas con diferentes medidas de fuerza. Ayer estuvieron cortando momentáneamente la Panamericana porque el Ministerio de Trabajo, quien estaba mediando en esta situación y que había intentado en 4 oportunidades que se llegue a una conciliación obligatoria, que desoyó en todos los casos la patronal, ahora dijo que va a dar un paso al costado, o sea, le da carta blanca a la patronal para que siga despidiendo a los trabajadores. Los 160 obreros no se quedaron cruzados de brazos y estuvieron reuniéndose también con otros trabajadores de otras juntas internas de diferentes empresas a nivel regional para coordinar actividades y exigir a la patronal que tome, ya que fueron despedidos sin ningún tipo de motivo. Ni hubo baja en las ventas de Terrabusi Kraft en Argentina ni nada por el estilo, sino esta multinacional decidió de un día para otro, y muchos de los trabajadores con los que estuvimos hablando analizan que esto es una especie de prueba piloto. Si esto no genera demasiado ruido y el Ministerio de Trabajo no presiona para que las empresas vuelvan a contratar a los obreros despedidos injustamente, podría esto empezar a multiplicarse por la cantidad de empresas que hay. Además, tenemos, te decía, lo que va a estar sucediendo durante el fin de semana en lo que tiene que ver con el arte, la cultura, las muestras plásticas y los avisos comunitarios, de la mano de la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Bien, bueno, acá con todos los avisos comunitarios y la agenda para este fin de semana, que se viene con todo. Hoy continúa, además de todo esto, en el Congreso, la última jornada de audiencia. Estaban previsto que sean 3, en principio iba a ser martes, miércoles y jueves. Hoy, viernes, ya en este momento debe estar a punto de comenzar, 5 minutos pasan de las 9 de la mañana, la 4ª jornada de audiencias públicas. Desde la oposición, ustedes saben que venimos compartiendo cada uno de los testimonios, no se han presentado ni diputados, ni senadores, ni representantes. Cualquier persona puede o podía hasta hace algunos días inscribirse y ser un orador. Tiene un plazo máximo de 10 minutos y tenía que dar sus argumentos a favor, en contra o sus propuestas de modificación al proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Algo que muchos veíamos venir es que no aparecían en las audiencias públicas ninguna o muy pocas voces en contra, que en realidad las voces en contra tenían que ver más que nada con críticas para mejorar la ley, algunas pues proposiciones de modificación, como hizo, por ejemplo, Fabiana Arencibia de la Red Nacional de Medios Alternativos. No dijo esta ley es la ley K, dijo esta ley tendría que modificarse, y sacó una larga lista de artículos que deberían modificarse para el entender de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero fueron, o sea, leyeron la ley y fueron con propuestas a las audiencias públicas. Desde la oposición no lo vimos ni a Macri, ni a Narváez, ni a ninguno de los funcionarios que responden a esta fuerza política, por ejemplo, tomando la palabra en estas audiencias públicas. Y algo que sospechábamos es que iban a dejar que se opine y después iban a decir que ellos no fueron escuchados. Muchachos, la audiencia pública continúa hoy también viernes desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 11 de la noche. Sí, hay oradores, nos acercaban desde Farco y los compañeros de aquí de FM La Posta, la lista de oradores de hoy, que tiene 58 personas que van a estar tomando la palabra durante esta jornada de viernes. Esto comienza ahora, decíamos 9 de la mañana, está previsto, siempre empieza con un poquito de demora, seguramente 9 y cuarto estarán tomando la palabra el primer orador, que es Pablo Espejo, de la Central de Movimientos Populares. Está previsto que después tome la palabra José Toledo, presidente de la red Intercable, Rodolfo Santecha de Cargo, y así una cierta cantidad de personas, Federico Montero de la CONADU, del gremio que nuclea a los docentes universitarios. Son 58 las personas que van a tomar la palabra en el día de hoy. No se ve ninguno tampoco, ninguno de los partidos de la oposición, ningún representante de los partidos de la oposición que se haya anotado para poder hablar. Va a estar hablando Ariel Drozhevsky de Fox Sport, va a estar hablando Juan Barreto de DirecTV, o sea, inclusive los que hoy están siendo parte de las empresas que son parte, por ejemplo, del Grupo Clarín, van a estar tomando la palabra ahí. Los funcionarios que ayer lo que hicieron fue una reunión paralela. Se reunieron en la Cámara Alta, de Narváez, Macri, una serie de impresentables que conocemos hace un tiempo, junto a los radicales que quedan, algunos parece todavía, y dijeron esta ley junto a Cobos, ¿sí?, que va sumando así actitudes pintorescas, ¿no? Es parte de fundamental, en cabeza cada una de estos tipos de reuniones. Se reunieron y dijeron, no, nosotros, si se aprueba, incluso si se aprueba esta ley, después del 10 de diciembre, cuando asuman todos los legisladores que fueron votados el 28 de junio, vamos a pedir que se revea. Así que discutan todo lo que quieran, es como una actitud casi de ningunear los debates que se vienen dando. Venimos compartiendo la palabra de muchísimas personas del interior a través de los foros que se vienen dando en el Congreso Nacional. Insistimos, independientemente del tinte político que haya presentado esta ley en el Congreso, es una ley que incluso por el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión dijo que es una de las leyes más progresistas de América Latina. Digo, tiene muchísimos aciertos. Y ahí están incluidos los aportes que han hecho, por ejemplo, la Coalición por una Radiodifusión Democrática, una especie de multisectorial de diferentes organizaciones, que planteó 21 puntos que deberían estar sí o sí en esa ley. Como para tener en cuenta, ¿no? Ahora seguramente estarán llevando adelante estas nuevas críticas desde la reunión que mantuvieron en la jornada de ayer los partidos de la oposición, pero no se ve ninguno en la lista de hoy de los 58 que van a estar hablando hoy y de los que pasaron en estos días, que habrán sido más de 300 personas, tampoco estuvieron representados ni tomaron la palabra para dar cuáles son sus críticas. Sí han ido y han recorrido cuanto programa periodístico le ha abierto la puerta, que han sido muchos. Además, dentro de la información regional, compartimos hace un rato en la apertura del servicio informativo de la radio que en el partido de Pilar y de Escobar los vecinos se van a estar movilizando porque se han frenado los trabajos sobre la ruta 26, una propuesta que esperaban hace mucho tiempo. Comenzaron las obras de repavimentación de la ruta 26 y hace un mes que no hay movimiento, no se mueve ninguna máquina, no hay... Se paró todo, no los vecinos. Nada. No pasa nada. Los vecinos de Escobar y de Pilar se van a estar movilizando en conjunto para reclamar que se vuelva a la actividad de repavimentación que ya había comenzado, que le costó mucho que comience primero. Y ahora que comenzó, se frenó y hace un mes que no hay avances. Desde el Ejecutivo de Pilar abrieron el paraguas. ¿Sí? Humberto Zúcaro dijo que están ultimando los detalles para que se reactiven las obras ahí sobre la Ruta 26. Los vecinos van a estar este próximo domingo movilizándose para justamente exigir a la Intendencia de Pilar y a la Intendencia de Escobar, que son a los que beneficiaría la repavimentación de la Ruta 26, que se pase los hechos, basta de palabras. Diez minutos pasan de las 9 de la mañana. La vía de comunicación con la radio, si vos tenés alguna información, ya sea del ámbito cultural, alguna noticia, algo que quieras compartirlo, puedes hacer a qué número, ¿sí? A través del 1566-90-5002, nos mandás un mensajito y bueno, vamos a ver qué noticia tenés vos para nosotros. Otra de las informaciones publicadas esta mañana en el periódico regional de Pilar, por ejemplo, dice: Zúcaro le cierra las puertas a los vendedores ambulantes tras la protesta de los trabajadores. Zúcaro confirmó que no dará el brazo a torcer, no cambiará su decisión, seguirán los controles rigurosos en el centro cívico del partido de Pilar. Es otra de las noticias que en un rato vamos a estar compartiendo en la mañana aquí de Encuentro con las Noticias. Bien, y vamos a comenzar, hoy no vamos a comenzar con música, hoy es 11 de septiembre, vamos a comenzar saludando a todos los maestros y a todas las maestras. Se celebra hoy en la Argentina el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? Un 11 de septiembre del año 1888 moría en el Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. En su honor, en esa fecha se conmemora el Día del Maestro para recordarlo. Van a organizar durante toda la jornada seguramente diferentes actividades. Los alumnos contentos del Día del Maestro, ¿no? Sí, seguramente que sí. Así que bueno, hoy 11 de septiembre es el Día del Maestro, pero no solo eso, un 11 de septiembre pasaba también un hecho trágico que enlutaba a toda América Latina, tiene que ver con el golpe de Estado en Chile. Un 11 de septiembre del año 1973 se producía el golpe de Estado en el vecino país de Chile. Se cortaba así el inicio de un gobierno popular, la vía chilena al socialismo, todavía se sigue diciendo hoy en muchos libros de historia. El 11 de septiembre del año 1973, el ejército chileno abortaba con fuerza criminal la experiencia socialista del gobierno de la Unidad Popular encabezada por el presidente Salvador Allende, lo que implicó su muerte y la de miles de chilenos. El golpe de Estado significaría una experiencia inédita y el oscuro preludio de lo que hasta hoy seguiría haciendo Estados Unidos en el resto de América Latina. Y tenemos preparada una serie de, creo que son 4 o 5 fragmentos que, bueno, nos van compartiendo la historia. Queremos contar que esto está sacado de una edición que realizaron en Chile que tiene que ver con recoger el material de audio de diferentes lugares, entrevistas que se realizaban en las calles, lo que decían los noticieros, y hay una cronología que va contando cómo se llegó, ¿sí? ¿Qué fue lo que cortó en realidad este golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973? Para conocer un poco nuestra historia reciente, ¿sí? Primero era el golpe de Estado en 1973 en Chile, el 24 de marzo de 1976 se iba a producir el golpe de Estado en Argentina. Compartimos la parte 1 de un informe que vamos a estar desarrollando durante estas 2 horas, que tiene que ver justamente con el golpe de Estado en Chile. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales. Un sueño comenzaba a andar por las calles de Chile. El que se eligió presidente de la República por el periodo constitucional 1970-1976 al ciudadano Salvador Allende Goz. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Si prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación por el periodo constitucional correspondiente. Con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Au nom de l'Assemblée, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence Monsieur Salvador Allende, président de la République du Chili, et j'ai le grand plaisir de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde los tribunales de justicia son independientes del Ejecutivo, un país donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, un país de cerca de 10 millones de habitantes que en una generación ha dado 2 premios Nobel de literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Un país pequeño fue el que presentó el presidente Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972. El primer mandatario fue claro ante las Naciones Unidas para denunciar la intervención extranjera. Allende dijo, la ITT, gigantesca corporación, inició desde el momento mismo en que se conoció el triunfo popular una siniestra acción en colusión con fuerzas fascistas internas para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Señores delegados, yo acuso ante la conciencia del mundo a la ITT por pretender provocar en mi patria una guerra civil. Más tarde, el ex agente de la CIA, Philip Agee, lo confesó públicamente. La CIA, al financiar a los camioneros, comerciantes y otras organizaciones que se organizaron contra el régimen de Allende, pudo crear la apariencia de caos y desorganización que siempre resulta atractiva a los líderes militares de derecha que siempre abogan por el orden y la disciplina. Esto haría que los militares intervinieran para restaurar el orden nacional, la paz nacional y la dignidad. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema del para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están polarizando cada vez más, cierto, la clase. De un lado la burguesía, cierto, y de otro lado el proletariado, y ese enfrentamiento se va a tener que dar. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. El senador Volodia Teitelboim. De que la unidad popular ahora tiene más senadores que ayer. Por lo tanto, se ha venido al suelo el sueño de deponer al presidente de la República. La unidad popular tiene más diputados que ayer. La unidad popular tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. 21 minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias y recién escuchábamos un informe sobre lo que fue Salvador Allende, ¿no? La primera parte, sí, de la llegada al gobierno, la llegada al Congreso de mayores cantidad de senadores, que lo que habían logrado, inclusive con mayor porcentaje de voto, que lo que había logrado la llegada del gobierno, o lo que había llevado el gobierno a Salvador Allende. Algunos cambios que empezaban a darse en el gobierno. En un rato vamos a compartir la segunda parte de este informe. Mientras muchos deciden empezar a reflexionar sobre los 8 años de los atentados a las Torres Gemelas, que sin duda fue un hecho absolutamente repudiable y que costó la vida de muchísimos civiles de los Estados Unidos. También todavía hoy siguen girando alrededor de eso muchísimas dudas, porque fue la llave para la llamada guerra preventiva de los Estados Unidos. Atacar por las dudas, ¿no? Y que permitió su desembarco, por ejemplo, en Irak, en Afganistán, y que también permitió, cosa que de alguna manera ya se venía dando la intervención de Estados Unidos en estos países, pero esta vez legitimado por la voz y la opinión de todos los norteamericanos, incluso de otros países, y que, por ejemplo, ya ha pasado 8 años de aquel 11 de septiembre, permite hoy que se esté discutiendo las bases norteamericanas en Colombia, ¿no? Por eso todavía siguen habiendo muchas dudas alrededor de ese hecho en particular. Algunos, incluso más allá, como el periodista Michael Moore, se arriesgan y hablan, y inclusive hay un documental que habla sobre la posibilidad de un autoatentado de los Estados Unidos para permitirle justamente desembarcar con la benevolencia de la opinión pública internacional. Nosotros decidimos, digo, no nos parece un hecho menor lo que sucedió en el 11 de septiembre con las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero nos parece recordar también nuestra historia reciente como latinoamericanos y como vecinos. Digo, el golpe de Estado en Chile de alguna manera nos empezaba a alertar sobre una situación que después lamentablemente se iba a dar en todo el Cono Sur, ¿no? Las dictaduras en Sudamérica. Arrancamos con el desarrollo de las noticias regionales. Ya llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional, y en un rato vamos a meternos ya en el Congreso. Compartimos un par, tenemos muchísima información, vamos a arrancar rápidamente. Decíamos que en el partido de Pilar hay una especie de conflicto, particularmente con la venta ambulante en el centro cívico. En otras localidades no se da la situación conflictiva, que es lo que denuncian por ahí los vendedores ambulantes del centro cívico, que ya hace un par de semanas están sin trabajar porque la política del intendente de Pilar, Humberto Sucro, fue sacarlos de la plaza. Así como Joaquín de la Torre no quiere a los artesanos en la plaza, el intendente de Pilar, Humberto Sucro, no quiere a los vendedores ambulantes en la plaza 12 de octubre de Pilar. Sucro le cierra las puertas a los vendedores ambulantes tras la protesta de los trabajadores. Para el intendente es un tema cerrado, aseguró que no cambiará su decisión y seguirán los controles rigurosos en el centro de la ciudad. Yo ya tengo una decisión tomada, dijo el intendente, con los vendedores ambulantes, y no la voy a parar. El día después de que los trabajadores callejeros reclamaran su derecho a mantener su medio de vida, de trabajo, el mandatario fue escueto y firme en sus declaraciones, que se dieron al bajar del escenario en el festejo del 50 aniversario de la vida de la escuela número 26. Al mismo tiempo, el jefe comunal dijo no haber escuchado las palabras del presidente de la Sociedad de Comerciantes Industriales, Propietarios y Afines, Daniel Castro, que vinculó a los vendedores ambulantes con la delincuencia. Bueno, el mismo argumento que esboza el municipio de San Miguel con los artesanos, ¿no? Que la gente se distrae mirando las artesanías, entonces aprovechan los arrebatadores. En tanto, los trabajadores siguen a la espera de una respuesta y analizan solicitar una audiencia con el mandatario, la cual están convencidos que no les será otorgada. El miércoles último, los vendedores ambulantes del centro de Pilar reclamaron al municipio que les permitan trabajar en las mismas calles que lo vienen haciendo desde hace 8, 10 y hasta 15 o 20 años. Desde hace dos semanas se lo prohibieron. Al mismo tiempo, los vendedores callejeros aseguran que de no permitirles que trabajen o que les den una salida alternativa, que les ofrezcan un empleo o alguna otra salida alternativa, que ellos lo que quieren es trabajar de vendedor ambulante o de cualquier otra cosa. Quieren laburar, quieren ganarse la vida. Venían haciéndolo, decíamos, según ellos mismos cuentan, hace 5, 8, 10, 15 y hasta 20 años en la Plaza 12 de Octubre. Ahora no nos permiten, bueno, perfecto, que demos un laburo, un una propuesta alternativa, uh-huh, un lugar alternativo o una propuesta de laburo, uh-huh, ¿no? Que es lo que están reclamando los vendedores ambulantes del Centro Cívico de Pilar. No lo dejan trabajar, pobre, los vendedores. No lo dejan trabajar a los artesanos en la Plaza de San Miguel y no lo dejan trabajar a los vendedores ambulantes. Para mí que los intendentes tomaron lo mismo, ¿eh? El de San Miguel tomó algo que tenía también lo mismo que el de acá de Pilar, que no los deja ninguno de los dos. Que tomó alguna bebida. Claro, que tenía una pastillita negativa. Y un tema que compartíamos también hace un rato, en la Ruta 26 es motivo de reclamos por parte de vecinos de dos municipios, del municipio de Pilar y del municipio de Escobar. Esperaban que se anuncie la repavimentación y había comenzado, pero hace un mes que no hay movimiento sobre la Ruta 26. El intendente de Pilar admitió que los trabajos se encuentran paralizados, pero sostuvo que ya fue girada una parte de los recursos para seguir con la repavimentación. En Escobar habrá una movilización de vecinos. Un grupo de vecinos de los dos partidos, de Pilar y Escobar, se movilizarán el próximo domingo para reclamar a las autoridades municipales la continuidad de las obras de pavimentación de la Ruta 26 entre los ramales de Pilar y Campana. Según denuncias, se encuentran paralizadas desde hace aproximadamente un mes. Sin embargo, si bien el intendente Zúcaro admitió ayer que los trabajos se encuentran detenidos, sostuvo que el municipio ya recibió parte de los recursos provenientes del órgano de control de las concesiones viales para proseguir las tareas en los próximos días en el tramo que le corresponde por lo menos a Pilar. En la ruta sigue siendo el show del pozo y encima parece que nos están tomando el pelo porque pintaron una línea amarilla intermitente en medio de los dos carriles que parecía que es para dividir los pozos de la derecha con los pozos de la izquierda porque el pavimento ya es casi inexistente, ironizó Pablo Fusaro, un indignado vecino de Maquinista Sabio que participará de la manifestación del domingo que se va a llevar a cabo en el cruce de la Ruta 26 y el ramal Campana de la autopista en la localidad de Ingeniero Mashwick. Cabe destacar que hasta la paralización de los trabajos, que habían comenzado algunos días antes de las elecciones del 28 de junio pasado, qué casualidad, ¿no? Solo se habían llegado a realizar algunas dársenas en paradas de transportes de pasajeros. Es lo único que se había logrado hacer. Me causó, sí, me causa chistoso, gracia esto, ¿no? No, no, el vecino dice, claro. Hicieron una línea amarilla encima. Para dividirlo, él piensa, ¿no? Para dividir los pozos de la derecha. Guarda que no son los mismos. Llegan las noticias nacionales, 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. En un rato vamos a volver al Congreso con la transmisión que Farco está haciendo desde el día martes, todos estos días, para compartir las diferentes opiniones sobre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Vamos a las noticias nacionales, llega el informativo de Farco con la producción nacional de las radios comunitarias. Me parece que en esta jornada también va a salir un reporte de aquí de Radio Tincunaco. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Le pido a los gobiernos provinciales y nacional que mi hijo Iván aparezca. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde el Centro de Producción de Farco aquí en la ciudad de Rosario. Ya estamos listos para compartir con ustedes que nos escuchan en más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy viernes 11 de septiembre de 2009. Finalizan hoy las audiencias públicas por la nueva ley de radiodifusión. En la tercera jornada de exposiciones en el Congreso Nacional volvieron a ser mayoría los apoyos al proyecto que limita los monopolios mediáticos y permite que más prestadores puedan acceder a hacer radio y televisión. Entre los apoyos estuvieron organizaciones de ayuda al discapacitado como la Asociación Argentina de Sordos, varios sindicatos de prensa, pueblos originarios, representantes de radios del interior del país, abogados especialistas, directivos de universidades nacionales, gremios docentes, la Federación Universitaria Argentina, la Sociedad Argentina de Locutores, trabajadores de la salud, trabajadores telefónicos, pequeñas empresas de cable, entre otros sectores de distintos puntos del país. Los pueblos indígenas del noreste argentino criticaron a los grandes medios que hablan de libertad de expresión e independencia de opinión y que no quieren la nueva ley. ¿De qué libertad de expresión nos pueden hablar los opresores de la libertad? ¿De qué independencia de opinión nos pueden hablar los que alentaron el terrorismo de Estado? ¿Los que le negaron la libre expresión y entregaron a la dictadura a un gran periodista como Rodolfo Walsh? ¿Con qué moral nos hablan de libre expresión cuando silenciaron a los pueblos originarios en todos sus reclamos o nos folclorizaron para burlarse de nuestra resistencia y lucha? Y en la audiencia de ayer también pudieron dar su opinión desde la poderosa Asociación Argentina de Televisión por Cable, ATVC. Allí habló su presidente Walter Bursaco, de Cablevisión, del grupo Clarín, quien criticó el proyecto y dijo que no se cubre a las pequeñas y medianas empresas. Esta ley no protege las pymes, no tiene un capítulo pyme, que, y por el contrario, en vez de protegerla, se abre a la competencia de grandes monopolios internacionales y locales. Y la respuesta a este planteo de las grandes empresas de cable la dio Juan Cebrián, productor de un canal musical que fue sacado del cable por Clarín. Yo le preguntaría a la Asociación de Televisión por Cable, ¿dónde estaban para proteger mi pyme? ¿Eh? Le preguntaría al señor Bursaco, ¿qué hizo por Telemúsica? Si sabían que el grupo Pramer y Cablevisión y Multicanal y el grupo Clarín estaban preparando el terreno para borrarnos, y nos borraron. Desde Córdoba, María Virginia Pérez dijo que se equivocan los que dicen que no es el momento de la nueva ley. El que diga que no es el momento, se equivoca. Hemos esperado 26 años. Es demasiado. No podemos seguir tolerando la falta de democracia en los manejos mediáticos. Para construir una sociedad más justa, hay en Argentina una expectativa de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sea una realidad concreta y hoy. Por su parte, Enzo Ramírez, de Radio Orión de Las Heras, Mendoza, criticó a los que sellan bocas. Pedimos, por favor, que nos legalicen la comunicación y que nos saquen a mordaza aquellos señores que dicen tener miedo de que esta ley realmente les quite la libertad de expresión, cuando ellos son los artífices de sellar bocas para que no digan la verdad. También Edgardo Carmona, del Sindicato de Prensa Rosario, les habló a los dueños de los medios empresariales y les dijo que no son dueños de las licencias. ¡Es mentira que este proyecto se propone eliminar o expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias! ¡Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación! Creen que son propietarios y como dueños hablan. Mientras tanto, y pese a todos los apoyos que viene cosechando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, el radicalismo, Unión Pro y el sector político del vicepresidente Julio Cobos acordaron revisar esta y otras leyes que se aprueben antes del 10 de diciembre. Las audiencias continúan hoy por cuarto día consecutivo y hay más de 50 expositores anotados de distintos sectores y de distintos lugares del país. Desde Farco seguimos transmitiendo en directo cada una de las exposiciones de este debate histórico hacia una ley de radiodifusión de la democracia. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y también en el interior del país sigue cosechando apoyos este proyecto de ley. Nos vamos a Neuquén porque allí numerosas organizaciones fueron a la legislatura para pedir justamente el apoyo a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Recibimos a Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. Buen día, amigos y amigas de Farco. Un documento firmado por el Sindicato de Prensa de Neuquén y otras entidades sociales y sindicales fue entregado ayer en la legislatura neuquina para apoyar y pedir el debate ya en el Congreso de la Ley de Medios Audiovisuales. La mayoría de los bloques de diputados y diputadas acompañarán el pedido. El escrito presentado ayer pide la pronta expedición de la legislatura respecto a su postura en torno al proyecto de ley y exhorta a los legisladores y legisladoras nacionales de Neuquén a realizar el máximo esfuerzo para debatir el proyecto de ley. Analía Freund, del Sindicato de Prensa de Neuquén. Nosotros queremos, por entender, que ese proyecto de ley, con las respectivas modificaciones que surgieron a partir de foros que se realizaron en todo el país, acá en la provincia de Neuquén, el primero fue cuando se hizo la primera ronda el año pasado, en Centenario, y este año acá en Neuquén, sintetiza un poco las aspiraciones, no solo de los trabajadores de prensa, que somos uno de los directos afectados de los monopolios y los oligopolios de las empresas periodísticas, sino la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Acompañaron al Sindicato de Prensa de Neuquén, el Sindicato de Empleados de la DGI, el Centro Cultural Santos Discépolo, Proyecto Sur, Libres del Sur, la Confederación Mapuche Neuquina, Barrios de Pie y la Cooperativa de Periodistas 8300, entre otros. Distintos legisladores y legisladoras manifestaron su apoyo a la iniciativa. Estuvieron presentes el presidente de la Concertación Neuquina para la Victoria, Eduardo Benítez, la presidenta de la Alianza Frente Alternativa Neuquina, Soledad Martínez, Graciela Muñiz, representante del Movimiento Popular Neuquino, y Paula Sánchez, de Libres del Sur. Se mostraron confiados en sacar en los próximos días una declaración favorable al pedido de debate urgente de la Ley de Medios Audiovisuales. Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad, Marcelo Pascucio. La presidenta Cristina Fernández anunció que se les devolverá el monto de las retenciones a la exportación a los pequeños y medianos productores de maíz y trigo de todo el país. Los productores le venden al exportador el maíz con un 20% en concepto de derecho de exportación o retención y el trigo con un 23%. Desde la patronal del campo, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, dijo que tienen el beneficio de la duda hasta ver la letra chica de este anuncio. La Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, realizó un operativo antievasión en empresas del Grupo Clarín, pero el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, negó haber dado la orden y echó a los funcionarios responsables. También fueron inspeccionadas las viviendas particulares de algunos directivos. Desde los medios de comunicación del grupo y también desde otros medios poderosos, tomaron la inspección como una intimidación y mostraron como víctima al monopolio mediático. De todas maneras, no se informaron los resultados del procedimiento. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad. Tus hijos también. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este viernes 11 de septiembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. A todos los maestros, maestras, profesores, profesoras, a los docentes del país, les deseamos un muy feliz día. Los invitamos, recuerden, a seguir nuestra señal porque estamos transmitiendo todo lo que pasa en el Congreso Nacional con ya la cuarta audiencia pública por el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Nos reencontramos entonces, chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nueve de la mañana, 42 minutos, estamos compartiendo el informativo de Farco del Foro Argentino de Radios Comunitarias. La temperatura en este momento es de 12 grados 8 décimas, un día soleado acá en San Atilio, en José C. Paz. La vía de comunicación es el 1566-90-5002. Compartimos una información más antes de algunos avisos comunitarios, una información más del ámbito regional que tiene que ver, en este caso, con que se fue el titular de Hacienda en el partido de Pilar, según cuentan los periódicos regionales en esta mañana. No sé si es tanta pena, más pena para el intendente que para usted, le digo. Claro. Se alegaron cuestiones de salud, se va el titular de Hacienda y hay preocupación en el gobierno de Humberto Zúcaro. Daniel Ordaza toma licencia por unos 90 días. Se toma una cuestión de la licencia, cada vez está como más común, ¿no? Sí. Se tomó licencia, está de licencia todavía el intendente de José C. Paz, don Mario Alberto Dicci. Parece que no tiene de regreso. Está buscando a los traidores, no sé dónde. Se habrá ido lejos a buscar, no sé dónde está. Se tomó licencia también, igual fue mucho más breve la licencia del intendente de Pilar, Humberto Zúcaro, también después de las elecciones del 28 de junio. Y ahora se toma licencia el titular de Hacienda en el partido de Pilar, Daniel Ondarza, toma licencia por 90 días, pero ven muy difícil que vuelva a retomar el cargo. Zúcaro reconoció que ocurre en un momento difícil para la economía local, dijo, momento difícil, chicos, yo me tomo licencia, avíseme si un 90 días todo sigue igual. Algunos creen que no hay regreso, que ya no, después de esta licencia, cuando se venza el plazo de los 90 días, seguramente vendrá la renuncia o el alejamiento final del cargo. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Y bueno, vamos a comenzar con los avisos comunitarios, más que nada con la agenda. Uh-huh. Vamos a comenzar con el día de hoy. A las 9:30 de la noche va a haber una obra de teatro que se llama La Barca sin Pescador, a cargo de la Comedia de San Miguel, en el teatro que queda en Charlone 1146, en el Teatro Leopoldo Marechal. El día sábado también en el mismo teatro, a las 7:30 de la tarde, el Hay Mishia Dura en el Conventillo, se llama. Es un libro con la dirección de Vilma Mega. Esto va a ser el día de mañana a las 7:30 de la tarde en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, Charlone 1146. En San Miguel. En San Miguel. Porque viste que se llama Marechal todo. Sí, en la región casi todos los teatros municipales. El de San Miguel es el Teatro Leopoldo Marechal. El de Pilar es Marechal, pero es de Pilar. Leopoldo Marechal también es teatro municipal. Y creo que el Moreno también se llama Leopoldo Marechal, el teatro municipal. José Paz no tiene teatro municipal, así que no le pueden poner Leopoldo Marechal. Nosotros no tenemos nada casi. Es un distrito privado. Es un distrito privado. De teatro. De teatro, cine, de centros culturales. Presupuesto de cine, participativo. De presupuesto participativo, de calle asfaltada, de reclo bacal, de agua potable, de gas natural. Bueno, etcétera. Podríamos estar todo el día. Bueno, y para el día domingo a las 2 de la tarde puedes ir a ver Madre Negra en la Cortada, que queda en Sarmiento y Salerno, en San Miguel, con la entrada gratis. Así que Madre Negra, para todos los chicos que les gusta el rock, a las 2 de la tarde el domingo. Bueno, estos fueron algunos. Enseguida te voy a estar contando mucho más, que tenemos un montón, así que no te podemos mover del dial y prepárate el papel y el lápiz para poder ir anotando. Bien, este sábado también está el evento que vamos a estar haciendo en la jornada de juegos y radio abierta en la plaza del barrio San Atilio. Lo vamos a poner en la plaza Leopoldo Marechacha, que no tenemos teatro. Sí. En la plaza del barrio San Atilio vamos a estar realizando una jornada de juegos junto a, obviamente, desde aquí al Centro Comunitario Belén, Radio Tincunaco. La Asamblea de Tortuguitos va a venir con la compañía de teatros Al Toque, es la revista de deporte del Centro Cultural y de Sofovial. Desde el Pie se llama la compañía teatral de los amigos de la Asamblea de Tortuguitas, que estarán mañana también compartiendo con nosotros la jornada en la plaza. Vendrán desde el Centro Comunitario Providencia, también, que estarán ahí muy cerquita de la estación o de la zona céntrica de José C. Paz. Ahí, y van a estar visitándonos, van a venir con la murga para cerrar a todo ritmo la jornada de juegos. Desde la jugoteca del Centro Comunitario Belén estaremos también compartiendo unos grandes juegos ahí. Los amigos del programa La Laguna Negra van a estar también compartiendo la jornada de juegos. Esto ya estaba Me estoy olvidando antes. De alguien. No, esto estaba previsto para antes de la gripe A, ¿se acuerdan? Sí. Ya como muchísimos dos meses y medio, sí. Tres meses. Bueno, en esa semana se iba a hacer, después vino la gripe la maldita gripa, después vinieron las vacaciones de invierno, después vino la falta de pago a los centros comunitarios por parte, claro, del programa UDIS. Tuvimos una mala racha de la provincia, el centro comunitario incluso tuvo que dejar de funcionar en el medio, y ahora, sí, que aparentemente es... Estamos todos estables, no, tocamos madera. Sí, varias maderas acá, espere. Ahora que por lo menos muchas cosas, no sé si está todo bien, pero que muchas cosas, sí, se han normalizado. Vamos a estar realizando una jornada de juegos donde la idea es compartir en familia. Se pueden acercar con el mate, la sillita, una sillita o un manto, una mantita para tirar, sí, en el piso. Un paño. Mi sobrina dice la zafradita. Pueden llevar la zafradita, la ponen en el piso, tomamos unos mates, jugamos, la pasamos bien, escuchamos, uh-huh, algo de música. La idea es ir todos vemos familia. Títeres, vemos teatro, escuchamos la murga, escuchamos música y la pasamos bien, sobre todo, esa es la idea. Es gratis, no hay ninguna ambición más que pasarla bien y compartir una jornada agradable en la plaza del barrio. ¿Sí? Así como hicimos la jornada de juegos el Día del Niño, la idea es ahora una jornada abierta en el barrio. Estamos invitando también a la gente del Centro de Salud, que seguramente vendrá con algunos consejitos a tener en cuenta, como siempre. Y bueno, y seguramente a último momento también se irán sumando. Y la idea es pasarla bien, compartir. Ah, se suman también para colaborar con los juegos y darnos una mano los chicos de la Escuela Técnica del Presidente Derqui, con los que estamos compartiendo un taller de comunicación comunitaria. Van a estar dándonos una mano para coordinar los juegos ahí en la plaza. Así que, imperdible, la cita es desde las 2 de la tarde hasta las 5. Uh-huh. Vamos a estar compartiendo la jornada de juegos en la plaza del barrio San Atilio. Vamos a irnos al Congreso unos minutos. Acaba de comenzar la transmisión de Farco. Están tomando la palabra los primeros oradores en esta cuarta jornada de audiencias públicas. Es el cuarto día en este viernes que se están desarrollando los debates. Van tomando la palabra diferentes personas que representan en algunos casos a medios comunitarios, a organizaciones sociales, como pasó ayer con la comunidad de los pueblos originarios del Chaco, que representan incluso a medios. Hoy van a estar hablando los titulares de DirecTV, va a estar hablando también un representante de otros medios que van a estar tomando la palabra durante toda la jornada. Está previsto que hable también alguien del INADI, ¿sí?, durante la jornada de audiencias públicas del día de hoy. Decíamos, va a hablar gente de CONADU, del gremio de los trabajadores de los docentes universitarios. Van a estar hablando, por ejemplo, también el gerente general de Telecor, ¿sí? Va a estar hablando, decíamos hace un rato, de alguien del INADI. Van a estar hablando desde DirecTV, desde Fox Sports, la gente que va a estar tomando la palabra. Hay 58 oradores anotados para el, va a estar hablando el titular de Canal 9 de Río Negro, así una serie de el vicepresidente del INADI, Pedro Mouratian, también estará tomando la palabra. Vamos al Congreso, escuchamos alguna de las, vamos a ver con quién es el que está tomando la palabra en este momento. Estaba previsto, tenemos acá la lista de oradores para, son en este momento las 9:51, debería estar tomando la palabra, que comenzó 9:45 su turno de 10 minutos, Pedro Bucetti de Deuco, pero siempre se demora un poquito el inicio, así que vamos a ver quién es el que está tomando la palabra. Tomamos contacto entonces con la conexión vía internet y a través del satélite también de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A la televisión por cable en la República Argentina en el año 64. Los pioneros fueron don Pedro Arrán, que ya no está, del Chubut, Lovenini de Río Negro, los Beazzotti en Buenos Aires y La Pampa. Ellos le dieron nacimiento a esta industria. Pioneros, PYME, capitales propios y a riesgo propio. Le dimos nacimiento en aquella época. Es cierto que estamos totalmente convencidos y deseosos de una nueva ley de radiodifusión, y eso lo hemos demostrado cada vez que hemos sido convocados, y a lo que a mí corresponde desde el año 2000, acompañé al interventor de aquel momento, Gustavo López, actual subsecretario de Presidencia, a casi todas las audiencias. Desde ahí pasamos al 2005, que acompañé al funcionario de turno de ese momento, también con presentaciones y documentaciones que hemos hecho tanto al CONFER como a Presidencia de la Nación, de las aspiraciones de las empresas PYME fundadoras de la televisión por cable en la República Argentina. También acompañé en el año 2006, también acompañamos en el 2008 y como última presentación en el 2009, después de salir este anteproyecto, donde considerábamos que realmente había una falta muy grave. Este anteproyecto se olvida de las empresas PYME y mini PYME de la República Argentina. En ningún articulado de este anteproyecto se contemplan. Se habla todo el día de las empresas PYME, de la necesidad en las comunidades más lejanas de la República Argentina. Yo escucho, casi todos los políticos hablan todo el tiempo de la necesidad de conservar las PYME, de darle. Y realmente también nos tocó participar como política de Estado, acompañar a este gobierno, que nos convocó apenas asumió el presidente Kirchner, porque entendía de que la televisión tenía de todo, pero no tenía un canal educativo, un reintercable por medio de todas las empresas PYME que hoy colaboran desde sus ingresos y sus utilidades a sostener este canal que en aquel momento el señor presidente nos pidió para que se generaran por medio de un canal educativo, generaban crecimiento y conocimiento para el desarrollo de mini pymes y generar nuevas fuentes de trabajo con distintos cursos para que esto ocurriera. También acompañamos en esta gestión donando 91 repetidoras de Canal 7. No solamente las donamos, sino las mantenemos, las cuidamos, pagamos la energía y cada vez que se rompe la arreglamos, para que nuestras localidades, quienes no tuvieran la posibilidad de pagar el cable, vieran televisión en forma gratuita. También a pedido de esta gestión de este mismo gobierno, ¿no? Porque yo creo que hay una continuidad entre el señor presidente y la señora presidenta, con todo respeto. También acompañamos, y a pedido del interventor en aquella momento, el interventor de CONFE en aquel momento, su secretario de presidencia, y a costo de las pymes, por 3 años consecutivos, a pedido de presidencia, pusimos Telesur en nuestro posicionamiento satelital de Nahuel, y desde Nahuel, obviamente, nos pasamos a ARSAT, porque esa era la voluntad del gobierno, que esperáramos que se creara ARSAT. Participamos de todas esas reuniones y hoy somos el cliente más importante que tiene ARSAT. También acompañamos al vicepresidente de la Nación cuando él creyó, Daniel Scioli en aquel momento, que había que tener comunicación con el Senado para tener más transparencia, y él y toda su gente creó Senado TV. Senado TV se transmite por el transpondedor de red intercable que pagan las pymes en forma gratuita. También acompañamos al gobierno nacional y a pedido del interventor en aquel momento a distintas audiencias internacionales porque nos pedían de que, como Argentina era pionera en el cable y tenía toda una historia, y contemos a nuestros pueblos hermanos cómo habíamos nacido, cómo nos habíamos desarrollado. Yo acompañé al interventor Julio Bárbaro a distintos fueros, inclusive a pedido de este gobierno fui a reunirme con las pymes de Venezuela para transmitir la experiencia de la Argentina, porque claro, somos pioneros. Fuimos segundo país en el mundo, hoy tercero, después de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, Argentina. Y eso lo desarrollaron las pymes. Ahí nació el cable, ¿eh? No nació en Capital, nació en el interior del país. ¿Dónde estamos hoy? En 530 localidades, en 19 provincias. Prestamos servicios a 2.500.000 habitantes de nuestro país. Nuestras redes transitan sobre 780.000 hogares, el 43% de los municipios. Pero esta ley no nos contempla. No tenemos ningún capítulo, ningún articulado. No aspiramos a tener un artículo. Y estamos en 19 provincias. Acompañamos también a este gobierno en el año 2005, cuando el Senado aprobó por el 91% de los senadores, 4 por la negativa y una abstención, una ley de consenso, la ley 26.053. Nosotros también acompañamos. Donde se entendía y donde se determinaba, porque no sé, el artículo 45 de la vieja ley es un poquito el corazón, y van a seguir siendo quienes participan de esta actividad el corazón de la ley. Pero hay cosas que no podemos compartir, que hemos empezado a peticionar. El señor presidente de la mesa en este momento nos recibió aquí en el Congreso, y lo cual le agradecemos, acompañado por el resto de diputados del oficialismo. Desde en ese momento vinimos 165 empresas PYME del país, del interior, vuelvo a repetir, nuestro canal más chico tiene 40 venados, pero prestamos el mismo servicio que la mejor empresa de la República Argentina. Y lo cual le agradecemos, nos recibieron, nos escucharon. Y tenemos fe y ilusión, estamos aquí porque realmente creemos que los señores diputados van a contemplar esta omisión, o este pequeño error, o este gran error para nosotros, obviamente, y depende de quien lo mire, puede ser muy importante o más chico. Pero después que salió la ley 26.053, nos reúnen los funcionarios de ese momento y nos dicen: señores, estamos dispuestos a dar el decreto 527 con condiciones. 10 años más de licencia, pero ustedes tienen que hacer inversiones en el campo de lo digital, en el campo de lo satelital, en el campo de la internet, en el campo de la integración de las tecnologías. Se nos invitó como política de Estado a participar. ¿Cómo no íbamos a participar? Reintercable las pymes argentinas. Generamos un GEDEN aquí en Buenos Aires porque es la única manera de integrar a los pueblos. Ustedes imagínense un cabezal digital en un pueblo de 40 localidades. No lo podría tener nunca. No, sería imposible. Ese GEDEN costó 30 millones. Lo estamos pagando en cuotas, señores, las pymes argentinas. Y modificar nuestras redes, porque desde que nacimos a la fecha, 5 veces cambiamos la tecnología. 5 veces cambiamos la tecnología. Y hoy en el campo de la interactividad y todo lo que implica, hace 2 años, en función al decreto 527 del presidente Néstor Kirchner, que nos daba 10 años más, lo cual... ¿Podría ir redondeando? Sí, cómo no. Estábamos sumamente convencidos, hicimos las inversiones y las estamos pagando. No las terminamos de pagar. Tampoco la vamos a terminar de pagar en 2 años. No podemos que esta ley no nos contemple, que permita a las telefónicas que se autoexcluyen el día que ellos compraron, y muy barato, a nuestra Entel de Estado Nacional, de Estado Público. Y tampoco podemos permitir que las cooperativas de servicios públicos de servicios públicos monopólicas puedan participar y competir, porque sería no una igualdad, sino desiguales contra iguales, porque nosotros pagamos impuestos, anticipos al impuesto a las ganancias. Las cooperativas no pagan impuestos a las ganancias. Tienen el privilegio de tener concesiones del Estado provincial, nacional o municipal, por ejemplo, alumbrado público, por ejemplo, el servicio de energía, de agua, de gas, todos servicios públicos que nosotros no tenemos. Y en función a tener todos esos servicios públicos y tener clientela cautiva, se empiezan a crear los subsidios cruzados. Nosotros no duraríamos ninguna de todas las pymes que nombro, fundadora de la televisión por cable, no duraríamos 2 días. Porque la igualdad es entre iguales, señores diputados. No se puede concebir una igualdad entre desiguales. Y si hay desigualdad, desaparecemos todas las pymes. Como está escrita la ley, tenemos fecha de vencimiento. Por eso necesitamos, señores diputados, que nos tengan en cuenta. Gracias, muy amable. Gracias, señor Tetzer. Rodolfo Santechia, Carco. Y otros prestadores comunitarios de radiodifusión se presenta una vez más a audiencias públicas convocadas para tratar la modificación de la ley de radiodifusión, como lo hicieron. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Diez de la mañana, 5 minutos y la temperatura es de 14 grados. ¿Qué le causa gracia? No, que... Sí, Ale... Se puede saber, ¿no? Ale Leguizamón estaba bailando con los deditos. Estaba bailando con la cortina. Hacía así como... La cortina musical de la... Sí, como una tal diva, Mirta Legrand, que hace así con los deditos. Ajá, no sabía que tenía así como berretines de diva. No sé. Alejandra Leguizamón. A veces dice que es diva. Una información breve, escuchábamos recién en una de las voces que tomaba la palabra en las audiencias públicas, en un rato vamos a volver al Congreso, la televisión pública se acaba de dignar a televisar parte del debate, hasta recién estaban pasando un dibujito de un tiburón, sí. No entendíamos bien si era un tiburón que quería hablar en el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, ahora sacaron el dibujito del tiburón y volvieron y empezaron... ¿O era algún dibujito con respecto a la nueva ley? ¿A la nueva, usted dice? Para mí que no, en realidad... Una información breve antes de meternos en la segunda parte del informe que tiene que ver con la fecha de hoy, 11 de septiembre. Por un lado, enviamos un cariño muy grande a todos los maestros y todas las maestras. Que tenemos un montón de amigas, maestras, por suerte, maestros también. Ahora tenemos muchos amigos en la radio y de esos muchos amigos, un porcentaje importante son maestros y maestras aquí de la región. Así que un saludo muy grande para todos ellos y para todas ellas que todos los días comparten con nosotros. La ardua tarea y cada vez más difícil, viste que le van tirando todas las cosas que no se pueden solucionar por otro lado, se las tienen en la escuela, ¿no? ¿Viste? Sí. Antes se iba a aprender, ahora se va a aprender y a comer y después además está la colonia de vacaciones y además... Están tirando cada vez más cosas a las escuelas. Así que, bueno, un cariño muy grande a todos los maestros y las maestras, pero no solo el 11 de septiembre es el Día del Maestro, sino que desde el año 1973, lamentablemente para la historia de América Latina, es un día oscuro por el golpe de Estado en en Chile. Así que ahora vamos a compartir la segunda parte. Antes decía una noticia breve, tiene que ver con el lanzamiento de un programa en José C. Paz. Se lanzó el programa de titulado Murales este jueves por la tarde en el Centro Integrador Comunitario de Barrio Las Heras, que queda en Remigio López, ex Avenida Sarmiento y Arias, de José C. Paz. Se realizó el lanzamiento de el programa Murales, ¿sí?, con la participación obviamente de algunas autoridades municipales, con la presencia de personal de la Secretaría de Cultura del municipio. Se hizo el lanzamiento de este programa. Durante el encuentro, el personal de Nación explicó la manera breve cómo será el taller Murales y mostraron algunas imágenes de grupos similares realizados en distintos lugares del país. Los talleres se dictarán en el mismo Centro Integrador Comunitario y la condición fundamental es ser mayor de 15 años y tener ganas de expresarse por medio de la pintura, que dicho sea de paso, será proporcionada por el mismo municipio. Los murales se realizarán en paredes o paredones que se van a preparar para tal fin en distintos sectores del barrio, pudiendo ser de instituciones intermedias, de colegios, de ONGs o de vecinos particulares que quieran donar su pared para que los mayores de 15 años se puedan expresar. Los jóvenes. ¿Puede donar su pared? Usted que siempre le escribe en el paredón de su casa. Mi paredón es como la esquina del graffiti. Sí, escrache ya. La pared de mi casa. En la escuela media número 3 tenemos un mural. Lo que pasó fue que estaba re lindo mural y chicos que querían robar a la escuela rompieron así un pedazo de pared. Tuvieron toda la hazaña de romper todo lo que es pared para poder pasar y quedó un huequito. Así que era un mural súper lindo. Un mural con agujeritos. Claro, un mural con agujeritos. Tengo el mural con agujeritos. Claro. Y no lo puedo lamentablemente hacer. Nosotros compartimos más información regional y más información de lo que va a estar pasando el fin de semana con las actividades culturales. Ahora compartimos la segunda parte de un informe. Recién escuchábamos en esta producción Chile entre el dolor y la esperanza. Se llama un documental sonoro, ¿sí?, que dura aproximadamente 2 horas. Nosotros hicimos obviamente una versión mucho más reducida, pero queremos contar que esto es una producción de ese documental sonoro de Chile. Y recién compartíamos en la primera entrega la llegada al gobierno del presidente Salvador Allende. En esta segunda parte, algunas de las políticas que se empezaron a tomar en el vecino país de Chile, el gobierno de Salvador Allende, previo al golpe de septiembre previo al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, venía realizando una serie de cambios más que importantes y solicitados por las diferentes fuerzas que estaban detrás de la Unidad Popular, que reclamaban estos cambios al gobierno que encabezaba el presidente Salvador Allende. Algunos de esos cambios lo compartimos en esta segunda entrega de este informe. No son campanas, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Cientos de miles creyeron en ese sueño, sueño de justicia, de igualdad, de manos estrechando manos, de tierras sin alambrados, de banderas flameando al viento, de niños sin hambre, de rostros sonrientes, de escuelas con las puertas abiertas, de un país para todos, no para unos pocos. Todos los pueblos al sur del río Bravo que se yerguen para decir basta, basta a la dependencia, basta a las presiones, basta a la intervención, para afirmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo a disponer libremente de sus recursos naturales. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Presidente Allende. Es por eso, compañero, que no lo hago.

desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. Que me emborracha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Que en suaves cascabeles se eleva en su agonía, que llora con la tarde mi celeste al partir. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote en mil cadenas, la libertad reclama. Actualidad, actualidad, música, información, encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Diecinueve minutos pasan de la hora de 10 de la mañana y compartimos un tema del Rally Barrio Nuevo, de su nuevo CD. Del último disco que tiene, sí, Noticias de mi Alma, se llama el álbum. El tema que escuchábamos, La Libertad. Vamos a ver si podemos compartir algún tema más antes de las 11. Lo veo difícil, igual le cuento. Sí. Seguramente la próxima semana vamos a compartir algunos temas más del último compact de Don Rally Barrio Nuevo, el santiagueño que está muy ligado a la canción popular y que a través de sus letras va compartiendo con diferentes movimientos sociales, el movimiento campesino Santiago del Estero, APNOC, que tiene muy buena relación con el dúo Coplanacu y con León Gieco, con quienes han hecho una serie de recitales hace un par de años y sacaron un disco llamado La Juntada. Se juntaron y estuvieron compartiendo parte de su música. Así que, bueno, nuevo disco del Rally, igual nuevo disco ya con algunos cuantos meses en la calle, pero bueno, lo queríamos compartir parte de este último material. En un rato vamos a volver al Congreso, donde se está debatiendo, es el último día del debate por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Antes del tema de Don Rally Barrio Nuevo, compartimos también la segunda parte de un informe vinculada al 11 de septiembre del año 1973 y el golpe de Estado en Chile. Estamos haciendo un recorrido por los momentos previos, lo que se vivía en Chile previo al golpe de Estado, la llegada de la Unidad Popular al gobierno, los cambios sustanciales que se estaban dando, vinculada a la propiedad del campo, vinculada a el protagonismo que iban tomando los sectores populares y trabajadores en el gobierno de Chile. Y un rato solamente vamos a estar compartiendo la tercera entrega de este informe especial. Ahora estamos en comunicación telefónica con Leonardo Sandoval, delegado gremial del Hospital La Arcade, porque durante estos días se estuvieron realizando asambleas en el Hospital La Arcade. La semana pasada estuvimos compartiendo una movilización con radio abierta frente al Palacio Municipal. Los reclamos de los trabajadores del Hospital Arcade datan de por lo menos 5 años atrás, y la situación, en lugar de ir mejorándose con el pasar de los años, se va agravando cada vez más. A pesar de que hay una especie de maquillaje sobre la fachada del Hospital Arcade, la situación sanitaria sigue siendo muy complicada. A nivel regional tenemos además la sombra de la cuestión privatista en el partido de Malvinas Argentinas, donde a uno no le preguntan si está enfermo, lo primero que le preguntan es de qué municipio es, como si la salud no fuera un derecho humano universal, ¿no? ¿De qué municipio sos? ¿Sos de Malvinas? Ajá, no sos de Malvinas, y bueno, te sale y te empiezan a decir una serie de bonos contribución obligatorios, ¿no? Que no son tan contribución y que parece más una clínica privada que un hospital público, y es como el fantasma que se quiere exportar para otros municipios. La situación en el Hospital Arcade es compleja, no solo porque la cuestión de infraestructura viene siendo abandonada, sino porque también la cuestión sanitaria de los profesionales es cada vez peor. Hay muchos trabajadores que se encuentran en forma precaria y hay profesionales, nos contaban la semana pasada, que se jubilan y esos lugares no son ocupados por nuevos profesionales, o sea que se van achicando diferentes especialidades. Leo, contanos en esta mañana cuáles son las novedades. Sabemos que se estuvieron reuniendo en estos días y que además estuvieron analizando cuáles son los pasos a seguir para hacer oír el reclamo de los trabajadores del hospital. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días. Un gran abrazo a los compañeros de Tincunaco que siempre están con la lucha del Hospital de Arcade. Mirá, como vos muy bien lo comentaste, la situación se agudiza. Por ejemplo, en el servicio de pediatría no hay médico pediatra los fines de semana, es decir, los sábados y domingos. Esos puestos están vacantes en virtud de que la gente se va por los bajos salarios que paga el municipio de San Miguel. El resto de las guardias se encuentran incompletas, tanto en pediatría como en cirugía y clínica médica. Falta personal en el sector de enfermería, falta personal en el sector técnico. Las vacantes no son cubiertas. Se han jubilado los únicos médicos del servicio de otorrinolaringología, es decir, garganta, nariz y oído, y de neumonología, de vías respiratorias. Y no han puesto aviso alguno para poder cubrir esas vacantes, y forma parte de este achicamiento que viene realizando esta gestión del secretario de Salud, Jorge Luis Hattrick, al Hospital de Arcade. Así que nosotros hace cosa de 10 días atrás, el miércoles 26 de agosto, realizamos una marcha muy importante con un apoyo interesante desde diferentes sectores sociales a la lucha que llevamos adelante en el hospital, y ha sido votado para el jueves 24 de septiembre para las 10 de la mañana un cabildo abierto en defensa de la salud pública y gratuita en la Plaza de San Miguel, donde nos vamos a concentrar primero a las 10 de la mañana acá en la puerta del Hospital de Arcade para marchar hacia la Plaza de San Miguel y ahí realizar una jornada que nos va a llevar hasta pasado el mediodía, conjuntamente con el resto de organizaciones sociales, políticas y sindicales que van a tener la palabra para poder plantear la visión que tienen de la salud de parte de ellos y ayudarnos en esta lucha por defender al hospital público y gratuito. Así que convocamos a toda la población para el jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana a concentrarnos en la puerta del Hospital de San Miguel. Leo, ¿hubo algún tipo de gesto por parte del municipio después de la movilización de la semana pasada, que además, como decía recién, tuvo un apoyo más que importante de diferentes organizaciones y que no es la primera? Hay una serie de reclamos que se vienen dando en los últimos meses a las autoridades. Digo, ¿hay algún tipo de gesto? ¿No se pronuncian al respecto? ¿No hay diálogo? ¿Cuál es la situación en este caso con el Ejecutivo? El diálogo digamos, no está a la altura de las circunstancias, porque evidentemente después de esa movilización tendría que haber sentado a las partes el intendente y digamos, establecer una mesa de trabajo y de ahí en adelante punto por punto. Yo lo que veo es que hay algún que otro encuentro con el secretario de gobierno, pero todavía con el intendente no, y realmente la situación se ha profundizado porque ha habido 30 despidos en la municipalidad de San Miguel sobre el personal precarizado, es decir, los mensualizados. Ha habido una recuperación de 3 o 4 compañeros, ha habido una restitución a su puesto de trabajo a través de gestiones del gremio, pero en realidad lo que vemos es que nos estamos achicando. La tendencia es achicarse. Esto nos preocupa sobremanera y hacemos un llamado a toda la población para poder revertir esta situación, porque el planteo este de la crisis y que no me cierran los números y la falta de presupuesto y el rojo que tenemos comienza a descargarse desde los trabajadores hacia el resto de la población en lo que respecta menos oferta de salud. Ya te digo, han cerrado consultorios, han cerrado la cocina del hospital, ya no se cocina en el hospital, sino que es traído todo desde el municipio de Malvinas Argentinas, y por otro lado, no es que nosotros no tengamos propuesta desde el lado del hospital. Por ejemplo, las operaciones programadas han sido suspendidas por falta de material quirúrgico, y ese material quirúrgico hasta el año pasado era provisto por el mismo Hospital de Arcade, en virtud de que hay una máquina que se llama autoclave, que es la que esteriliza el material. En virtud de que la máquina se rompió y que la falta de plata es el argumento para poder reparar ese aparato, están contratando servicios desde Malvinas Argentinas a un valor más elevado que lo que saldría, evidentemente, arreglar el aparato. Y esos equipos quirúrgicos son insuficientes, los que traen, para poder atender a la demanda de cirugía que existe en el hospital. Entonces, los equipos quirúrgicos, por el lado de los cirujanos, son, reservados para las urgencias que puedan venir, baleados, apuñalados, amputados, mientras que las operaciones que pueden esperar, tipo vesícula, por ejemplo, son postergadas. Entonces, nosotros tenemos un proyecto, te decía, en el cual se puede poner en funcionamiento el autoclave del hospital y abastecer a todos los servicios del hospital prácticamente por la tercera parte del valor de lo que se está pagando hacia el municipio de Malvinas Argentinas. Así que bueno, no es solamente que nosotros protestamos, sino que también tenemos propuestas al respecto. Huele a negocio, ¿no? Porque si con la tercera parte de lo que se está comprando en Malvinas se podría arreglar el autoclave del Hospital Arcade, y como que no cierra, ¿no? Porque si el argumento justamente es que no hay plata, están gastando dos terceras partes de más. Totalmente. Hay una lógica determinada. Nadie realiza el trabajo si no tiene un lucro encima. Vos tenés, en el caso del hospital, ya la mano de obra paga porque tenés el sueldo de los compañeros. Es decir, a los compañeros no los han echado a pesar de que el trabajo se está haciendo afuera en Malvinas. Pero como es el punto es que es insuficiente el material que están trayendo. Y además que se está tercerizando el trabajo porque anteriormente se hacía acá. Así que huele, como vos comentás, a eso, y no es que no hay propuesta desde nuestra parte. También no queremos dejar de lado el hecho de la recolección de residuos que existe por parte de la empresa Covelia, que se considera que está llevándose alrededor de 2.400.000 pesos por mes, y con toda la furia, si se municipalizaría el servicio, con toda la furia, nosotros consideramos que la mitad de ese presupuesto es el gasto que tendrían las unidades municipales con personal municipal para poder desarrollar el servicio de recolección de residuos. Así que bueno, nosotros queremos empezar a instalar en el debate esto de que existe no solamente la falta de recursos, sino que la mala asignación de recursos, por lo menos para lo que es la población, lleva a que existe un gasto exorbitante. Leo, la situación cada vez más complicada entonces dentro del hospital. Ahora hay reducción nuevamente de servicio de pediatría los fines de semana. No, los pibes no se pueden enfermar, tienen que enfermarse de lunes a viernes. Exacto, vos vas a entrar los lunes y está vacía la sala porque se externan los pacientes. Entonces la invitación para discutir esto y las propuestas que vienen discutiendo en el Hospital Arcade con todas las organizaciones de la comunidad es el próximo 24 de septiembre. El 24 de septiembre a las 10 de la mañana comenzamos a concentrarnos acá en la puerta del Hospital de Arcade. Leo, nos mantenemos en contacto. Un abrazo como siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Informamos a la población de San Miguel que los trabajadores del Hospital de Arcade nos encontramos permanentemente bajo paro por tiempo indeterminado. En la medida que el intendente de San Miguel haga caso a nuestros reclamos, que significan insumos, aparatología, nombramiento de todo el personal, de todas las vacantes que existen en el Arcade, intendente de San Miguel. Y eso tiene que ver con la lucha permanente de los trabajadores del Arcade, ganando las calles conjuntamente con la población. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que se solidarice con esta lucha. Este no es un problema exclusivo de los trabajadores. Es un problema de la población. Intendente de San Miguel. Por eso, es que por un hospital público, gratuito y de calidad. Vamos a seguir luchando y vamos a continuar con este paro por tiempo indeterminado. Diez de la mañana y 33 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y en este momento la temperatura es de 14 grados plantadísimos ahí. Exactos. Exactos. Exactamente 14 grados. Exactamente 14 grados. La vía de comunicación para que nos mandes un mensajito es el 1566-905002. Bien, volvemos al Congreso. Está tomando la palabra en este momento Federico Montenegro de la CONADU, de, decíamos, los docentes universitarios. Vamos al Congreso a través de la transmisión de Farco, que está haciendo en vivo, de los diferentes oradores, a ver cuáles son las apreciaciones de, en este caso, Federico Montenegro. Saben los trabajadores de la prensa, no todos los periodistas opinan en los medios, no todos los analistas aparecen y no todos los políticos intervienen en las discusiones. Como se dijo anteriormente, las empresas multimedios son parte de los sectores desconcentrados de la economía. Sabemos que no resignarán una porción de su capital y sus beneficios en función de los modelos inclusivos y de justicia social. Por eso hace falta la intervención del Estado. Pero también hay que decir que es necesaria una redistribución de la palabra, una redistribución del poder comunicativo dentro de la sociedad. Por eso hace falta un marco regulatorio que resguarde y promueva el derecho a contar con información variada y de calidad, y que permita la expresión de muchísimos sectores que no cuentan con los recursos, las licencias, las capacidades para hacer oír sus ideas y demandas acerca del país que quieren. Y en tercer lugar, dentro de estas consideraciones generales, una nueva ley de medios es una condición también para la democratización de la lucha política democrática en el seno de nuestra sociedad. La lucha política se libra hoy en un escenario mediático, como dijimos, donde no todos aparecen, que tiene protagonistas que muchas veces nadie eligió y cuya lógica favorece a determinadas formas de politización más atentas a los gestos que a las palabras, a los tonos que a los contenidos, a las figuras que a los colectivos. Esta nueva realidad implica y demanda en lo inmediato equilibrar las cargas y multiplicar las voces, los discursos y las imágenes para que los sectores populares participen también de esta disputa en la arena mediática. La llamada crisis de representación política no está saldada aún y queda como tarea pendiente la construcción de un nuevo sujeto político que potencie lo alcanzado y plantee debates pendientes para avanzar en un modelo de justicia social, independencia económica, soberanía nacional e integración latinoamericana. Para esta tarea también hace falta democratizar los medios. Por estas tres razones y por muchas otras, saludamos desde CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la discusión y venimos adelantando, como dijimos, este debate en el seno de la sociedad y en cada una de las universidades nacionales, espacio de producción del conocimiento público que también debe ser democratizado y que espera la sanción de una ley al respecto. Porque la producción y la circulación del conocimiento deben estar al servicio de las necesidades de las grandes mayorías y porque esta ley también nos va a permitir profundizar el carácter público de la universidad a través de la presencia de las producciones que se realizan en la universidad en la circulación en las nuevas frecuencias que se habiliten. Por ello, el no tratamiento de esta ley es un crimen contra la justicia, contra la libertad y contra la democracia. Ante la injustificada y sobredimensionada reacción observada en algunos sectores, la única garantía que existe en el campo popular y nacional en el que consideramos es el tratamiento urgente de la ley. Debemos romper el cerco mediático, que no es un cerco contra el gobierno, es un cerco contra la pluralidad de voces, es un cerco contra el conjunto de los sectores sociales que quieren también participar de la discusión sobre el gran debate nacional sobre el proyecto que hay que forjar. Por todo esto consideramos como federación, como gremio, como docentes, como argentinos, que el proyecto presentado es básicamente correcto, aunque perfectible, que es infinitamente superador de la realidad actual y que por historia y por experiencia no creemos en ninguno de los motivos enunciados para su no tratamiento. Esto lo expresamos desde una postura que tiene que ver con la defensa de los intereses de los trabajadores de las docentes de las universidades nacionales, sin ninguna otra condicionalidad. Por todo esto, quisiera recordar la frase que dijera Allende, no casualmente, desde una radio también, en momento donde se bombardeaba la Casa de la Moneda. Mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Con la sanción de esta ley, estamos dando un paso más en ese camino. Gracias. Gracias, señor Montero. Tiene la palabra el señor Claudio de Lange, cable operador del norte argentino. Comparte su tiempo. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Treinta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, escuchábamos a, me equivocaba en el apellido, acá me corregía mi compañera, y después corregía al locutor que está haciendo las veces de presentador en el Congreso de la Nación de cada una de las alocuciones. El nombre no era Federico Montenegro, como dije, sino Federico Montero, que era integrante de la CONADU, que tomaba la palabra recién, en el debate que se está dando por el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Para que tengan una idea, Federico Montero de la CONADU es el quinto orador de esta mañana. Quedan todavía 53 personas que van a tomar la palabra durante toda esta jornada. El último, son las 10:38, ojo. 10:38, el último estaba previsto, por lo menos según el cronograma, que va a ser seguramente mucho más tarde, estaba previsto que el último tome la palabra, el número 58, que es Edgardo Forn, presidente de Cooperar, 23:15, a las 11 de la noche y 15 minutos va a ser o estaba previsto, si esto se demora, seguramente será pasada la medianoche, tomará la palabra el último locutor, por lo menos inscripto, para hablar y dar su opinión sobre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Aunque algunos digan que no se está debatiendo, ¿no? Desde el día martes se están llevando adelante estos debates, con el primer día hubo 44, el segundo día hubo más de 50, en el día de ayer hubo 55 y hoy 58 personas que toman la palabra. Digo, a pesar de que desde los medios masivos digan que no hay debate, que no se está discutiendo. Y que tampoco pasa nada. Y que no pasa. En Canal 7 ahora acaba de retomar nuevamente la transmisión desde el Congreso, pero si uno no tiene la posibilidad de conectarse a Internet como a través de Farco, como en este caso tenemos aquí en la radio, no tiene posibilidad de ver el debate más que de a ratos en Canal 7, cuando no ponen a los cocineros o a los dibujos animados. Bueno, me quería contar los talleres que invitaron el otro día los chicos del Centro Comunitario Son la Siente. Vino, nos visitaron, creo que era Federico, soy muy malo con los nombres, me lo tengo que anotar. Fernanda, ahí me acaban de apuntar muy bien, Fernando y Tabaré nos vinieron a visitar esta semana, a contarnos las actividades que llevan adelante en el barrio Soliverde, en el Centro Comunitario Son la Siente, actividades específicamente para jóvenes, ¿no? Que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la expresión artística, y bueno, convocan a todos los vecinos, tanto del barrio Soliverde como de los barrios de la zona, a acercarse. ¿Y qué pueden hacer? Pueden hacer taller de batucada, de swing, que son, yo le pregunté qué era swing, porque yo tampoco sabía. Yo el swing me acuerdo que era un jugo, no sé, capaz que usted es muy joven. Sí, yo lo tomaba. Un jugo que era como en un tubito, venía, muy espeso. Sí. ¿No? Una consistencia así muy espesa, como complicada. Que era re topísimo. No sé si era tan topísimo. Pero bueno. Era como la damajuana del sin comentario. Sí, que bueno. Ya no sé si se acuerda. ¿Se acuerda de la damajuana del sin comentario? Era como la competencia, estaba o el sin comentario en Dama Juana o el swim, que la frase para que uno lo compre era que en ese pomito que no tenía más de 20 centímetros, uno podía preparar la misma cantidad de jugo que con el otro. Una cosa así era. Sí, igual era topísimo para ese momento, o sea, en el momento ese se vendía y se compraba mucho. No me acuerdo la consistencia y me da miedito haber tomado eso, capaz que por eso quedé así. Capaz. Bueno, entonces, swing no es el jugo. No, swing no es el jugo. Son, no sé si alguna vez habrán visto en alguna caravana, algún festival, las chicas que juegan con las banderas. Ah, sí. Y con las clavas, con los tubitos, eso, así. Las clavas con las que se hacen malabares. Sí, exactamente esas. Y que hacen juegos con cinta, con cosas así. He visto también al ritmo, en lugar de banderas con fuego, o sea, con una especie de soga y como esferas de fuego. Que también con eso todo eso es su swing. Ajá. También hay cine de debate. Los chicos proponen una película entre todos y bueno, después hacen preguntas para entrar en el debate. Hace poco vieron La Última Estación de Fernando Pino Solanas, ¿no? Sobre la cuestión de los ferrocarriles en Argentina. Después hay también taller de malabares, que bueno, son los malabares que todo el mundo conoce. Y macramé. Macramé son las pulseras que arman mayormente los artesanos con hilo. Pulseritas, collares, esas cosas. Con hilo encerado. Bien. ¿Cómo sabe de...? Sí. ¿Cómo sabe esas cosas hipescas? No, porque tuve un taller acá en el Centro Comunitario de Macramé y estuve dando también un tiempito a los ¿Usted chicos. Sabe hacer pulseritas? Sé hacer ¿Y qué pulseritas. Espera para regalarle una a Gloria Sandoval, a Alejandro Lizamora? Ya, ahora para el verano voy a empezar a hacer trenzas, ¿viste? Que no, no quiero trenzas, yo quiero que me haga un collarcito, una... Bueno, ahora le voy a hacer, espera un minuto. ¿En un minuto hace? Sí, por supuesto, le hago para todos ustedes. Impresionante. Bueno, todos estos talleres se van a dar los lunes, de lunes a viernes. La idea es que, bueno, todos los chicos jóvenes se puedan acercar a partir de la edad de los 13 años hasta los 18. ¿No era de 15? No, de 13. Ah, de 15 lo de murales en Barrio La Cera. Nada que... Se traspapeló la información. Es viernes y empiezan a cruzar. Se traspapeló la información, sí. Veo. Sí. Bueno, son para jóvenes de 13 a 18 años y te puedes acercar al Centro Comunitario Son Naciente, que está a 3 cuadras de la estación de Sol y Verde. Bueno, de 9 a 18 horas te puedes acercar para inscribirte. Perfecto, está hecha la invitación. Es gratis, ¿eh? No hay que pagar nada. Todo gratuito, muy bien. Hecha la invitación para las actividades de jóvenes del Centro Comunitario Sol Naciente, compartimos la tercera parte de un informe que realizamos sobre el 11 de septiembre del año 1973, la interrupción de la democracia en Chile. Había llegado a través de las urnas el presidente Salvador Allende, había llevado a través de la Unidad Popular, habían empezado a darse una serie de transformaciones, sobre todo vinculada a la tierra, vinculado al reconocimiento de muchos actores sociales que venían y que eran parte también de la Unidad Popular. Compartimos la tercera parte de este informe, Chile entre el dolor y la esperanza. Pero los poderosos, aquellos que siempre han apuntado sus armas en contra de los pueblos, creyeron que el anhelo de millones podía romperse a punta de lanza. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros actos. ...29 de junio de 1973... alzamiento del Regimiento Blindados número 2 de Santiago, al mando del coronel Roberto Súper, en complicidad con el movimiento Patria y Libertad. En horas de la mañana, tropas atacan el Palacio de la Moneda y el Ministerio de Defensa. Llamé al pueblo a que estuvieran las empresas, las industrias, las fábricas y que salieran a la calle, pero no para ser ultimado ni para ser victimado. Lo llamo ahora para que mantenga serenidad. He sido informado que van a actuar las fuerzas leales del gobierno. Por lo tanto, es peligroso que el pueblo esté cercano a la moneda. Hay que dejar que actúen las fuerzas leales del gobierno para reducir a los sediciosos. Mientras tanto, la guardia de la moneda se defiende heroicamente. Y ya van fuerzas de refuerzo de carabineros. Por lo tanto, el pueblo no debe obstaculizar el amor de la fuerza del ejército y de carabineros. La aviación está lista y el señor comandante en jefe me ha expresado que si es oportuno, los aviones participarán. No lo hacen por el peligro que entraña para la población. Día del día, la sublevación militar fue sofocada por las fuerzas del ejército y carabineros comandadas por el general Carlos Prats. 22 muertos y 32 heridos a bala fue el saldo que dejó la frustrada asonada golpista. Esa noche, la manifestación popular de adhesión al gobierno constitucional rodeó el Palacio de la Moneda. Porque estoy aquí donde mis compañeros de clase defendiendo el gobierno de los trabajadores. Estaré aquí hasta la muerte si es necesario. Haremos un cambio revolucionario en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa, óiganlo bien, lo cual no significa ni significará tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos, ni tolerancia jamás con los fascistas. pasilla, camarada. El presidente Allende confiaba aún en evitar el enfrentamiento. Estamos en la hora dura de lo que abre el camino a la nueva alborada. Y yo tengo fe en ustedes, tengo fe en el pueblo, tengo fe en Chile. Y gastaré mis últimas energías para impedir el avance del fascismo, para evitar la guerra civil, para hacer que Chile solucione sus problemas con conciencia revolucionaria y con voluntad de chileno. ¡Adelante, camarada! ¡Venceremos! El masivo respaldo popular manifestado en la Alameda no detuvo el complot antidemocrático. El senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes, así lo demostró. Allende es un presidente fracasado y ha hecho fracasar al país. Y yo creo que lo que más lo podría honrar en este momento es que él se retirara de su cargo, que él renunciara a su cargo, evitándole al país enfrentamientos o situaciones más peligrosas todavía que las que estamos viviendo. Yo estoy convencido de que la resistencia en Chile no va a terminar, que se va a ir acrecentando cada día. Así lo han demostrado los hechos. Y estoy convencido de que este gobierno va a tener su fin en la resistencia ciudadana. El general Prats sabía lo que estaba en camino. Era el dique de contención para el uso del ejército en esos planes. Escuchemos sus palabras. Ustedes saben muy bien que los sectores de extrema derecha, que ven que no tienen ninguna posibilidad electoral de recuperar el poder, buscan el golpe de Estado, quieren derribar el gobierno. Y naturalmente, como la tradicional costumbre de los políticos de todos, por lo menos de Latinoamérica, usar a las Fuerzas Armadas como instrumento para lograr su fin. Queman a los milicos y ellos se esconden, como siempre. La situación se tornó cada día más grave. En acuerdo unánime, la Central Única de Trabajadores, CUT, hizo un llamado de alerta. Su presidente, Luis Figueroa. La situación del país adquiere extrema gravedad. En el día de ayer se sacó a las hordas fascistas al centro de Santiago. Se realizó una manifestación provocadora e insolente de gente del Barrio Alto contra el comandante en jefe del ejército frente a su propia casa. Y el Partido Nacional patrocina públicamente la declaración de inhabilidad contra el presidente de la República, pretendiendo darle un manto aparente de constitucionalidad al golpe de Estado. Por otro lado, la prensa reaccionaria impulsa la división de las instituciones armadas. La característica general es que se prepara el ambiente para una asonada golpista de consecuencias imprevisibles. 23 de agosto. El general Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército. En su carta renuncia, dijo al presidente Allende: he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional, ni de dislocación del Estado de Derecho, y menos servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del gobierno constitucional. Ese mismo día, asumió la comandancia en jefe del ejército el general Augusto Pinochet Ugarte. Ordeno, a partir de esta fecha, asumo el mando en jefe del ejército en carácter de titular. La presente orden de comando será dada a conocer a todo el personal de la institución. Anótese, comuníquese y publíquese. Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe. Mañana voy a visitar Paso Nieva. Muchas gracias a los señores generales. Cada uno debe cumplir con su deber como corresponde. Muchas gracias. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. ...52 minutos pasan de las 10 de la mañana... y es imposible, escuchando estos momentos históricos que a uno le pone en la piel de gallina, lo que sucedía en Chile, en la historia cercana. Esto pasaba entre el 70 y el 73... en el vecino país de Chile, con la llegada del gobierno del presidente Salvador Allende. Es imposible no pensar en la similitud de los discursos, de lo que se va instalando desde los medios. En aquellos años quizá había mayor poder y presencia militar que mediática, pero es imposible no hacer un parámetro con lo que está pasando en Honduras, ¿no? Lo que sucede en estos momentos. Hace 80 días ya han pasado desde el golpe de Estado, el golpe cívico, militar y mediático que se dio en Honduras. En Venezuela, en el 2002, también hubo un golpe cívico, militar y mediático. Es imposible no hacer un paralelo, o que a uno no le suene conocido ciertos discursos, ciertas palabras, ciertas oraciones completas que se parecen mucho a lo que dicen, argumentan, a lo que vaticinan, ¿no? El presidente Allende es un gobierno desgastado, es un gobierno acabado, y uno escucha: el presidente Zelaya era un gobierno desgastado, era un gobierno... Digo, ¿cómo son los mismos argumentos? Pasaron 30 años y siguen siendo los mismos argumentos para justificar lo injustificable, para romper, para interrumpir una democracia. Vamos a escuchar la última parte de este informe, que obviamente y recomendamos, si tenemos aquí en la radio, y agradecemos este material a Sofoviar, la Sociedad de Fomento de la Vida Alternativa, que fue quien nos lo cedió para compartirlo. Lo tenían ahí en su archivo, lo trajeron desde Chile. Es un documental sonoro de 2 horas que se llama Chile entre el dolor y la esperanza. Compartimos la última parte de este fragmento que hemos elegido en este 11 de septiembre. La diputada Laura Allende, hermana del presidente, recordó más tarde: la última vez que hablé con Salvador fue el domingo 9, y el golpe fue el martes 11. Salvador me explicó que él pensaba que esta situación podría mejorar si el pueblo definía la situación, que él iba a llamar a un plebiscito, y que el día martes iba a decir un discurso anunciando que se iba a aceptar este plebiscito para que, por votación popular, se definiera esta situación. Convocar al pueblo para definir la situación. Esa fue la esperanza del presidente Allende. Buscar la unidad del pueblo para detener el golpe fue lo que postuló el 10 de septiembre el Partido Comunista a través de su dirigente Orlando Millas. Los comunistas decimos que debe colocarse hoy más que nunca en primer plano la unidad del pueblo para afrontar los peligros y presentar una sola barrera infranqueable al enemigo. Hay que dejar de lado los subalternos y anteponer la obligación de la defensa de la patria. La unidad del pueblo puede y debe evitar la guerra civil, cerrar el paso al golpe de Estado. Ese bando se insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Algo presente en mi disensión irrevocable: seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Caídero, José María Sepúlveda, y Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Es una selección caprichosa la que hicimos de un informe documental de 2 horas, Chile entre el dolor y la esperanza. Algunos diarios chilenos dicen esta mañana, por ejemplo, el 11 de 1973 y los candidatos presidenciales. Ya pasaron 36 años desde la sonada militar que puso fin al gobierno constitucional de Salvador Allende, uno de los diarios La Nación de Chile. Bueno, y hay referencias en varios medios. Y ligado a esto, y es una de las últimas informaciones ya que tiene que ver con el ámbito internacional, centrales sindicales en Honduras inician hoy paro general contra el golpe. Decíamos, es imposible que no le suenen parecidos los discursos que dan los golpistas en Honduras con los que daban hace 36 años los golpistas en Chile, una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, la que iniciaba con ese bombardeo a la Casa de la Moneda, que finalmente iba a terminar con la vida de Salvador Allende, de Pinochet, en que se murió sin ser juzgado. ¿Sí? En estos días, por ejemplo, dice también un periódico chileno que van a indagar a una de las empresas vinculadas a Pinochet. Indagan a empresa ligada a la fortuna de los Pinochet, el Alba Sociedad Anónima es la empresa que se va a indagar en los próximos días. Ponemos punto final, nos vamos despidiendo. No queríamos dejar pasar, esta es una fecha que, aunque uno la recuerda, por un lado con el fervor de los años previos y lo que fueron, que fue el corto gobierno de Salvador Allende, que dentro de las medidas más importantes, por ejemplo, redistribuyó las tierras, las propiedades de la tierra, empezaron a ser cooperativas, colectivas. Y obviamente esto no le pareció muy bien al establishment chileno, que con el apoyo de la CIA, y esto ya está comprobado y documentado, el apoyo de Estados Unidos en la intervención militar terminaba con este golpe de Estado. Era un mal ejemplo para Sudamérica lo que estaba pasando en Chile, y no se podía decir, como se decía en Cuba, que se tomó el gobierno por asalto, ¿no? Por eso se llama todavía le dicen algunos analistas, la vía chilena al socialismo. En otros países se había dado, en Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Cuba con el Movimiento 26 de Julio, y así había una serie de, bueno, en Argentina los movimientos también vinculados a partidos y a corrientes de izquierda, el Montoneros, la FARC y diferentes organizaciones que utilizaban la vía de las armas para poder instaurar un gobierno del pueblo. En Chile no podían criticar todas estas cuestiones que sí se criticaban en otros países de Latinoamérica, porque había llegado a través de la Unidad Popular, a través de las elecciones, Salvador Allende, igual y con muchísimo dinero que llegaba desde Estados Unidos, se interrumpió el gobierno democrático de Salvador Allende. Algunos eligen hoy estar pasando imágenes del World Trade Center, de las Torres Gemelas de Estados Unidos. Nosotros preferimos recordar, por un lado, porque nos está pasando en otro contexto, de otra manera, con argumentos similares, con herramientas diferentes, quizá algo muy similar en Honduras. No podemos decir que hoy no esté pasando un golpe de Estado en Latinoamérica. Hoy, ¿sí? 11 de septiembre del 2009, han pasado 80 días y el gobierno constitucional de Manuel Zelaya no se ha restablecido en Honduras, por lo que insistimos que debe suceder. Hoy hay convocado un paro a nivel nacional en Honduras por las centrales sindicales, que exigen obviamente que vuelva al gobierno el presidente constitucional y elegido por los hondureños, Manuel Zelaya Rosales. Nos vamos. Hoy dividimos la información entre información nacional, internacional y regional. Nos quedó fuera algunas cosas de la agenda. La próxima semana estaremos retomando muchas noticias que hemos compartido y que hemos dejado de lado quizá hoy para poder compartir este informe. Nos reencontramos el lunes, ¿sí? Así es. Solamente me queda recordarles que, bueno, que se acerquen a la Plaza de San Atilio el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 5 de la tarde, que va a haber una tipo fiestita ahí. Jornada de juegos. Una jornadita de juegos para todos los vecinos y vecinas que quieran participar. Y bueno, decirles que están todos invitados y que nos vamos con un audio de LT22 Radio La Colifata que se llama Caso Cabezas. Bien, nos vamos con el Caso Cabezas, nos despedimos hasta la próxima semana, que tengan un excelente fin de semana. No te olvides que durante hoy también, durante toda la transmisión de Encuentro con las Noticias, de Encuentro con las Noticias, del Servicio Informativo de la Radio, cada 60 minutos iremos interrumpiendo la programación musical para compartir las últimas voces que se están escuchando en el Congreso vinculado al proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que creemos importante que se oigan. Así es. Por lo menos a través de la Tincunaco. Por lo menos así es, por lo menos por la radio. Y un saludo muy grande a todos los feriantes de la Feria de los Cartoneros de Barrio Solívar. Y a todas las maestras y los maestros por el trabajo que hacen todos los días. Gloria Sandoná estuvo en los controles, Silvina Vivas, Alejandro Leguizamón, Daniel Zambrana compartiendo las noticias en esta mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Llegan los amigos del ET22 y Pegado viene con el rock en la sangre. ¿Se acuerdan del caso Cabezas? Esto dijo la Raulito en Radio La Colifata. Tiene que caer tarde o temprano a estos culpables, como el caso de María Soledad, ahora el caso de Cabeza, el caso de Carrasco, muchos casos. Bueno, esperemos que haya una luz y que caigan estos responsables. El domingo en Boca Juniors todos van a hacer un acto de silencio también, porque van a llevar el crespón y yo también, vamos a unirnos todos. Y hay que llevarlo siempre presente a Cabeza, que aquella gente que están ocultados, que han cometido el crimen, para que vea que nosotros seguimos luchando y no vamos a bajar los brazos. Y ya lo dije, acá vamos a defender a Cabeza, mañana puede pasar cualquiera y esto no lo podemos perdonar nunca, porque la gente ya está cansada de Verso y de Calecita. No queremos más semejantes cosas que están haciendo. Historia reciente de Argentina y del mundo contada por los Colifatos. Casi una niña, la pobre loca.